perdida en el Egeo. La más pequeña, la más lejana. Importancia estratégica, cero. Era una misión OE, observación y enlace. Teníamos que ocuparla e informar de todo lo que avistáramos. Me habían confiado un grupo de hombres cogidos de aquí y de allá. Supervivientes de batallas perdidas, desbandados de regimientos despedazados, un pelotón de reservistas como yo que habían sobrevivido por casualidad. Eliseo Strachabosco era el mulero, gran caminador. Un tipo un poco raro. Había hecho toda la guerra con su Silvana. Era de su pueblo. La quería tanto como a una persona, incluso más. ¡Strachabosco! Está dulce la miel, ¿eh? Viaje de novios en un crucero, isla del Egeo... ¿Quién sabe si esta noche...? ¿Eh? Finge que no has oído nada. No les demos ese gusto. Los hermanos Munarón, Líbero y Felice, eran dos buenos muchachos. Dos montañeses que no habían visto nunca el mar. Y también estaban Loruso y Colasanti. ¿Echamos un trago? Loruso había hecho la campaña de África y había conseguido el grado de sargento primero. ¿Quién sabe a qué se dedicaría cuando acabara la guerra? Colasanti era el radiotelegrafista y vivía a la sombra del sargento, prácticamente en simbiosis. Luego estaba Corrado 90, el desertor. Ya se había escapado varias veces. Quería volver a casa porque su mujer esperaba un niño. La última vez lo habían pillado en la frontera entre Albania y Yugoslavia mientras trataba de volver a Italia a pie. Mi asistente se llamaba Antonio Farina y me quería mucho. Siempre estaba dispuesto a cumplir mis órdenes. A veces se anticipaba, Farina, incluso a mis pensamientos. ¿Cuánto falta, mi teniente? Poco. ¿Habrá que disparar? Esperemos que no. Todos teníamos más o menos la edad en la que aún no se sabe si formar una familia o perderse por el mundo. Mi teniente, ¿cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí? 4 meses. Coño. Un kilo de sueños derramados en la plaza desierta. Un sol agrietado en el cielo y una paz que no llega. Y tú sigues siendo mi princesa de jade. Los disparos saben su objetivo, hombres arrodillados. Y en las aceras sucias de la noche se hunden los barcos. Y tú sigues siendo mi princesa de jade. Su objetivo, hombres arrodillados, y en las aceras sucias de la noche se hunden los barcos, y tú sigues siendo mi princesa de jade. Mi princesa de jade, mi princesa de jade, si no me salva tu amor, nada podrá salvarme. Mi princesa de jade, mi princesa de jade, si no me salva tu amor, nada podrá salvarme. almas de cobre enturbian la esperanza. Beben los pájaros ciegos en el río, secuestran la mañana. Y tú sigues siendo mi princesa de jade. Me han robado mi arco iris de lluvia, mis faros en la niebla. Y golpeo las puertas de la noche, pero nadie contesta. Y tú sigues siendo mi princesa de jade. Mi princesa de jade, mi princesa de jade. Si no me salva tu amor, nada podrá salvarme. Mi princesa de jade, mi princesa de jade. Si no me salva tu amor, nada podrá salvarme. Buenas noches, amigas y amigos de El Sótano. Ya sabéis, este espacio, esta declaración de principios, este lugar, este momento de compartir, de estar, de ser, este programa de radio que los niños del planeta realizamos aquí en Radio San Javier, en la emisora de Radio San Javier, emitiendo a través del 90.3 de la FM para todo el Mar Menor y emitiendo vía internet por marearock.com, ese portal de música de rock estatal. Los niños del planeta, aquí venimos a jugar a esto de hacer radio. El Sótano, un programa de música, poesía, conciencia y sorpresitas. Tu rosa. como perdedor y te preocupa que pueda vencer. Sabes cómo detenerme y no me sabes tú comprender. Cuántas veces te sepa yo volver. Enrique Morente, instrumentado por los granadinos Lagartija Nick. Lagartija Nick siempre ha sido un grupo de rock, rock progresivo, rock experimental. Y en este disco, en este maravilloso disco llamado Omega, se atrevían a musicar canciones para Enrique Morente, un cantador de flamenco. Un cantador que se atreve con todo, se atreve a interpretar estas poesías de Lorca, del magnífico poeta Lorca, y canciones de Leonard Cohen, porque eso es lo que lleva el disco Omega. Son varias poesías de Lorca y cuatro canciones de Leonard Cohen, como esta que acabamos de escuchar, Manhattan. Era una de las canciones que Lagartija Nick instrumentaba para Enrique Morente. Hemos hablado mil veces de este disco como uno de los mejores, uno de nuestros favoritos en lengua castellana, y nunca nos cansaremos de poner, de escuchar. Es simplemente maravilloso. Ahora nos vamos con otro gran cantante español en castellano, pero este hace otro estilo de música. Ahora hablamos de este disco. No se me ocurre otra manera de seguir en pie de guerra que cobijarme entre tus brazos practicando el cuerpo a tierra y camuflarme con tu carne en su pasión no sin civil para hacer frente a la jauría cuando escape del redil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de seguir, no sé hacia dónde, que ir tras el humo que señala el fuego que tu cuerpo esconde. para encontrar la luz fugaz de algún relámpago de abril. Que me descubra un claro oscuro, una silueta, algún perfil. No se me ocurre otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. No se me ocurre otra manera de vencer la eterna duda que someterme a la verdad infinita de tu piel desnuda, más poderosa que la tiranía de cualquier reptil, encaramado a las basuras de su torre de marfil. De seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil. Bueno, lo que venía a decir, este disco se llama como esta canción de Luis Eduardo Aute, Con un beso por fusil. Este es un disco recopilatorio de músicos españoles que con sus canciones hacen un alegato antiguerras. Y bueno, en ese disco también estaba David Brozas, que era el que hemos oído a principio del programa cantando Mi princesa de Jade, esa canción flamenco-arabesca que comenzaba con una poesía recitada por Luis Pastor. Hoy hemos venido, si no demasiado rockeros, que bueno, que todo se andará, sí bastante reflexivos, por no decir reivindicativos, con el tema este de utilizar las artes, la música, para expresar una idea, un sentimiento, una emoción, ese no a la guerra que todos llevamos dentro, ese quinto mandamiento, como dirían los creyentes, del no matarás, del respeto a la vida humana. Y iría más lejos de intentar acabar con todas las alternativas anteriores antes de llegar a la violencia. Incluso diría más, llegar al diálogo para acabar con las guerras, la violencia, los asesinatos, incluso el terrorismo. Ya digo, esto es una mera opinión de los niños, ¿no?, niños del planeta, que ya sabéis que abogamos bastante por la paz, por el amor y por las risas. Este era Luis Eduardo Aute, con su estilo tan personal, tranquilo, lento, pausado y sensual, porque si una cosa tiene Luis Eduardo Aute es ser muy, muy sensual, con un verso por fusil, un disco recopilatorio donde se puede escuchar también a Ismael Serrano, incluso a Celtas Cortos con un estilo más movido, Javier Álvarez, bueno, muchos músicos españoles, algunos más conocidos que otros, que ponen su granito de arena para decir un no a la guerra. De súbito me entero que bajo este mismo techo deshecho no hay derecho pa' mí. Y así escalo hacia afuera, maní. Y otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Te presto mi enamoramiento, ay, pero avisa si el aburrimiento te visita conmigo. Si después no te anhela, ya ves, otra vez, otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Al saber que sabes poco de mí, yo conozco ese cuerpo, maní. Y otra vez, malquerida. Ay, mami, malquerida, otra vez, querida. Es Nubla cantando Malquerida. Ahora la escucharemos cantando una canción de Marisa Montes, un homenaje a Marisa Montes, Tigresa. Ambas canciones pertenecen a su primer y único disco, Voyeur. Voyeur. Una tigresa de uñas negras y discordimel. Una mujer, una belleza que me aconteceu esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o malo é bom, é bem cruel. Quantos pelos deixa Deus a tremer o vento ateu? Ela me conta sem certeza tudo o que viveu. Que gostava de política em 1966. E hoje a dança no frenetic dancing day. Me conta que era atriz e trabalhou no Hell. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espaldado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunal. E a tigresa pôs a mais do que leal. As garras da felina me marcaram o coração, mas as festeiras da menina que lá disse não. Eu corri pra violar no lamento e a mana nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Como é bom poder tocar. Pero aquí hay algo. No, no es solo tabaco. Como en la Odisea. Odisea. Sí. No es bueno, sabe a salvia. Oye, Turco, ¿has traído más cosas? Opium. Cash. No, no, no. Alfombras, cosas de ese tipo. No alfombro, no alfombro. Pero bueno, digo yo, alfombras, cash, opium, ¿qué más da? Este tío no sabe nada. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasar? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿En Italia? ¿En Europa? No sé. ¿Cómo que no sabes? Me refiero a Mussolini, Hitler, a Alemania. No sé. No sé, no sé. ¿Pero de dónde vienes tú? ¿De dónde venir? Cash, Antalya, Turquía... no guerra. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Zamurtasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizain daria. Hauze da karrera, taldeak hausatu eginena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparato erroiduak engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotu, Zamurtasuna eta zerrezpegunea. Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadistas baratos. Sound System, este disco de Fermín Muguruza, con una introducción de lujo. Os invitamos no a soñar, sino a algo más importante, a despertar. Esa frase que tanto nos gusta. Fermín, hace poco decíamos, escuchábamos, nos enterábamos que lleva 2 años sin dar conciertos. No, lo que no es lo mismo sin sacar discos, ya que sabemos que recientemente sacó el disco Euskal Jamaica Clash, que bueno, que grabó en Jamaica con músicos autóctonos y bueno, con una producción de lujo, que de momento no va a presentar ni en el Estado español ni en su propio país. Nos quedamos con las ganas de verlo en directo. Lo que no sabemos es si hará alguna gira colaborando con otros músicos, como hizo en antaño con Manu Chao, con la salvedad, con la pena que no le dejaron actuar a Manu Chao en Murcia si va acompañado de este magnífico músico, creador de un sello musical, activista, bueno, todo un personaje a tener en cuenta. Así de atmosférica es esta canción de los murcianos, o bueno, este grupo de Molina de Segura, llamado Voz en Off 2.1. La verdad es que es poco representativa al estilo musical que ellos hacen, ya que hacen un hardcore, un crossover, un rock acelerado, bastante animado, bastante potente. Y que, bueno, que a nosotros nos hace mover el pie. Pero queríamos ver esta otra faceta de Voz en Off 2.1. Apuntar este nombre porque en breve daremos más referencias y más datos sobre ellos. Afternoon. Antes escuchábamos a Lagartija Nick acompañando a Enrique Morente. Esta es otra faceta de Lagartija Nick. Thank you. más bien tampoco son tantos días. Hay demasiadas cosas que hacer, demasiadas ideas. ¿Sabes que cada vez que veo una puesta de sol se me encogen los huevos porque ha pasado otro día? Luego me conmuevo. Porque veo que estoy solo. Un puntito en el universo. Me gustaría ver las puestas de sol con mi madre. Y una mujer a quien ame, quizá. En cambio, las noches me gustaría pasarlas solo. Solo o con una zorra que esté buena. Que es mejor que estar solo. ¿Queda algo de aquello que dejó el turco? No sé, se llamaba. Gracias. Si las cosas siempre fuesen así, que te quitasen las armas y te dejasen esto, se viviría mejor, ¿no? Escuchamos ahora más potente, con más fuerza. Este grupo de hardcore se llama Virgen y la canción que escuchamos se llama El mundo de nuestra parte. Es un disco llamado Primera vez, es del sello Inferno. Quiero mencionarlos ya que fueron uno de los dos grupos que estuvieron acompañando y teloneando a Hora Zulú el pasado viernes en la Sala Gamma en Murcia. Uno de los dos grupos, el otro fue Liquid Sun. Virgen es como los grupos de este sello, del sello Inferno, un grupo potente de rock duro, de hardcore. Normalmente, o en general, los grupos de este sello cantan en castellano, y Virgen no es uno de los que no lo haga. Ellos cantan en castellano, hacen hardcore y suenan muy, muy potentes, muy bien. Por lo menos a más de uno nos hicieron movernos. Su primera vez es este disco, llamándose la canción que escuchamos, El mundo está de nuestra parte. Ahora escuchamos el otro grupo que teloneó, que acompañaba más bien a Hora Zulú. Este era de un corte más moderno, pero también de más o menos el mismo estilo, Liquid Sun, y la canción que escuchamos es Mecánica. Pertenece a su disco Aérea. Acompañados iban Hora Zulú en el concierto del pasado viernes en la Sala Gamma. La verdad es que estuvo muy muy bien la sesión de esa noche. En un escenario pequeñito, en la Sala 2 de la Sala Gamma, actuaron Virgen y Liquid Sun, también ambos pertenecientes al sello Inferno Records. Y más tarde, pero ¿cómo decirlo? Dentro de un horario bastante, bastante bueno, quiero decir que no se demoraron demasiado a pesar de ser tres grupos. Hora Zulú empezó a tocar a eso de las 12 de la noche, cada grupo tocó sus 45-50 minutos y que se hizo muy, muy ameno. Estos dos grupos cantan en castellano, demostrando una vez más que se puede hacer rock en castellano, rock en todas sus variantes, con la lengua de Cervantes, sin tener que irnos a anglicismos ni a polladas de esas. No estamos aquí reivindicando ser español, pues a chuparla y a cantar en castellano. Dejaros del Devil Come to Me y de más mariconadas de esas. Bueno, ahora sí, vamos con Hora Zulu, con el tema que hacía de single de su último trabajo hasta el momento, El que la lleva la entiende. Y el tema que abría este disco a los medios es Camarada. Auténticos Hora Zulu en directo. Bueno, niñas y niños, echando ya el cierre de El Sótano. Ya sabéis, un programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta realizamos en Radio San Javier todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Con esto y un bizcocho. Si yo me encuentro bien, si tú también, si no hay nada alrededor, si no hay nada mejor, ¿por qué intentar disimular? Si no hay nada que ocultar, donde hay dos, sobran los demás. No puede parar, no puede esperar, y hay que cogerlo y dejar de pensarlo, subirse o bajarse y dejar de esperarlo. No sé qué es lo que hiciste ayer, tal vez no lo quiero saber, quizás no necesito más y ya estoy donde quiero estar. Y a mí qué más me da, si les parece bien, y qué